Muy buenas, ¿qué tal estamos? Aquí un lunes más estamos en Radio Crash, en La Voz del Árbol. Y hoy pues con un invitado muy especial, como siempre digo, y hoy con un auténtico profesional que me siento impresionado ante él. Esta noche tenemos la suerte de compartir pues este ratito y la música que nos trae pues una persona que acabo de conocer en persona ahora mismo hace 15 minutos, que es Aurelio Argel. Muy buenas, Aurelio. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Que tiene esta voz tan profunda que es uno de los motivos por los que viene al programa. Tenemos una amiga en común que es Tere Fernández, una amiga que apreciamos mucho y bueno, nos puso un poco en contacto para que hiciéramos el programa y ya nos conocíamos habíamos contactado por internet, ¿no, Aurelio? Internet, la música, los discos, los estudios previos a los premios AMAS, mirando a ver qué discos de ellas valen, cuáles no, todo ese tipo de cosas. Sí. Ahí es donde conectaste conmigo, ¿no? Contacté contigo hace tiempo a través de diversos discos que ya tenías hechos, porque la labor de los premios AMAS, menos fácil, te puedo asegurar que es de todo, ¿no? Sí, bueno, hay que decir, claro, que estás ahí. Y me gusta muchísimo el ambiente del jazz de Asturias. Tenemos unos maestros impresionantes. Yo sigo diciendo año tras año, y mira que llevan 10 de los premios AMAS, este es el undécimo, que tenemos unos músicos y unos maestros en Asturias de cualquier género, de blues, de rock. Sí, es lo que te iba a decir, ¿no? Que no solo de jazz, ¿no? Porque en folk es una disciplina que controlas bastante, ya nos hablarás, ¿no? Hay cantidad de músicos y músicos buenísimos, ¿no? No, tenemos una escena realmente envidiable y la muestra es que cuando publicamos el anuario y intentamos hacer la gala a partir del anuario, o el anuario en paralelo a la gala, desde provincias y desde otras comunidades nos decían, pero ¿cómo es posible que haya este movimiento en Asturias? Es un sitio tan pequeño, ¿no? Comunidad con menos de 1 millón de habitantes y no deja de ser un poco envidia. Y a veces, bueno, somos un poco cainistas unos con otros, pero es lo que hay. Yo realmente admiro a los que os dedicáis a esto de la música, no en vano, los que nos dedicamos a la radio de la música, os lo debemos prácticamente todo. Hay que decir que, bueno, que eso ya has introducido un poco en el tema de los AMAS, ¿no? Que, bueno, que estás bastante involucrado con ello, pero desde, estás involucrado con... Desde el minuto uno. Estás involucrado con el periodismo y con la radio mucho, ¿no? De hecho, tienes un programa, Músicas para Arrastrar Princesas, ¿es? Música para Arrastrar Princesas, Música sí. para Arrastrar Princesas. Que solo lleva 33 años en la emisora, nada más. Raptaste muchas princesas. lo del título es un poco trovadoresco, me lo pregunta la gente, ¿por qué claro, este título? Lo típico. Yo tengo que reconocer... se lo debo prácticamente todo en esto de la radio y hay que, bueno, poner la nota necrológica, que es un poco triste, al gran Fernando Largo del grupo Beleño, pionero exactamente se conmemoraron el año pasado 30 años de lo que es Asturias dentro del mundo del folk actual, ¿no? Fernando Largo tenía aquel programa pionero, vamos a retrotraernos un poco. Imaginemos aquella España de los años 80, donde todo era movida, punk, new wave, grupos de rock, chupas de cuero, hombros anchos, pelos cardados, y atreverse con un programa donde entraban las arpas, gaitas y zanfonas de aquel entonces era un poco osado. En aquella radio que ahora son 40 principales, era Radio Asturias FM, había turnos de 24 horas, imagínate lo que han cambiado las cosas, locutores cada 3 horas aproximadamente, y Fernando tenía, pues junto a Expreso de Medianoche, Bandidos y Mulatas, que son programas míticos de la escena asturiana y de la radio asturiana, me atrevo a decir, atreverse a meter zanfonas, arpas y gaitas y hablar de música folk, del arco atlántico, de la yingua que despertaba, de aquel surdimiento de todo. Y recuerdo que me dijo hace unos cuantos años, estoy un poco cansado, voy a cumplir 10 años con el programa de tal, cuando sea el último jueves de febrero del año 93, te quedas con el testigo claro, tienes que pasar pruebas, tienes que exactamente saber si vales para esto, si tienes uh-huh. conocimientos. Yo empecé a trabajar con él pues en el año de las Olimpiadas, en el 92, a micro abierto, por detrás. Y ya el último programa, que por cierto tuve la desgracia de repetir cuando él murió prematuramente, se cumplieron 5 años ahora, con 50 años escasos. Un genio, un creador, un vanguardista, uh-huh. un innovador. Un pionero, ¿no? Un pionero total y absoluto, total y absoluto. Muchas cosas grabadas con Beleño, muchas cosas que quedan en muchas de sus maquetas y en muchos de sus CDs. Un hombre autodidacta completamente. El mundo del arpa, por ejemplo. Imaginemos lo que es el mundo del arpa, que ya casi desde el medievo ni se sabía. Y que lo recuperó. Y desde entonces hacia acá. Hablamos de 33 años seguidos que se cumplen en febrero de especiales folk en los 40 principales de Asturias. Ya sé que los 40 principales, la gente dice, uff, los 40, tal, sí. Aquellos especiales que eran lunes, martes, miércoles, jueves, que luego pasamos a ser domingos y después, ya desde hace unos cuantos años, desde las 3 de la tarde, programación continuada, ¿no? Especiales de música negra, especial de soul, de R&B, de rame rock, otro programa histórico. Sí, que tenía ahora lo dirige Chalseto, lo llevaba Alberto Toyos. Y en fin, ese tipo de programas, y ahí estamos cumpliendo con... Pues sí, yo es que recuerdo de esos programas que me estás comentando de chavalín, ¿no? De escucharlos allí... No me digas esto que me hace bueno, no creas que soy tan muy joven, ¿eh? Pero bueno, era un... Me acuerdo en los años 80, 80 y pico, eso, de escuchar el programa este que decías, de Rame Rock, porque yo era rockerillo, pero me gustaba mucho el folk también, y Beleño tuve el disco, ¿no? Cuando salió el disco... Que el primero no me acuerdo cómo se llamaba, pero el segundo era... Nacalfuau Fiusa. Nacalfuau, sí. Uh-huh. Y me acuerdo de escuchar el programa de Fernando Lago. Claro, era un programa realmente innovador en aquel entonces. Sí, sí, porque no había ningún programa, me imagino, de música. No solamente en la escena asturiana, fue uno de los programas pioneros de la radio. Es que, a ver, sin ánimo de ser inmodesto, si alguien cumple 33 años seguidos con un programa de música, yo recuerdo al gran Ángel Fernández, aquel que tenía el vuelo 956, aquel hombre que se murió hace unos años, un locutor asturiano que era piloto de líneas aéreas y tenía un programa en Radio Nacional, y cada vez que iba al extranjero traía discos y tenía un programa, casi se murió a pie de micro, ¿no? Y estuvo años y años y años. Mira, me gustaría ser esa reencarnación de este gran hombre, porque fue un pionero también, ¿no? Si alguien cumple 30 y muchos años seguidos en una emisora, imagino que tendría su lugar en los medios y le aplaudiría. Bueno, estamos en provincias, tenemos lo que tenemos. Encantado de tener lo que tenemos, por cierto. Y esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Seguir con la labor diaria, intentar hacer disfrutar a la gente. Que no hay nada mejor que te escriban mails y te digan me gustó el programa. Y que descubran, ¿no? Cosas contigo. Que descubran cosas nuevas. Cada vez más complicado descubrir cosas nuevas. En la red está colgado absolutamente todo, pero yo recuerdo cuando teníamos en la emisora aquellos cartuchos que parecían cajas de zapatos enormes para meter la publicidad, cuando teníamos varios platos, cuando teníamos cassette. ¿Cómo cambiaron los tiempos, Cuando teníamos Revox y grababas un programa y resulta que la Revox llegabas al minuto 58 y se cortaba porque no había cinta suficiente, tenías que andar cortando y empalmando. Bueno, son aventuras, ¿no? Ahora está todo digitalizado. Pero ya ves, yo te he dejado ahí un montón de discos, sigo siendo de CD, sigo siendo... Sí, viniste ahí cargado de... Sigo siendo un poco estúpido romántico de LPs, de CD, me pasa como con los libros, ¿no? Me costaría adaptarme a un libro electrónico, lo lees, no pasa nada. Pero me gusta el tacto del CD, me gusta el libreto, me gusta leer quién es el productor, quiénes son los arreglistas, quiénes son los músicos acompañantes. Es muy fácil descargar todo en la red, pero... Pero mola tenerlo físico, ¿no? A mí me encantan los vinilos, por ejemplo. Los vinilos tengo un cariño mola, y aparte, especial. Aparte la información, caramba, que tú coges una canción, coges una letra, te la lees, coges el libreto. Es el trabajo de un músico como tú, es el trabajo de un artista. Todo el respeto del mundo y yo creo que merece la pena, creo que merece la pena. Pues muy bien, ¿con qué vamos a empezar a escuchar? Porque empezamos a darle la lengua y no paramos. Nada, tenemos como, ¿no? Sí, no, hablamos de música y hablamos. Sí, mira, sí. Quisiera empezar, una selección de música. Quisiera empezar si no te importa, con el primer tema que puse yo en la emisora, aparte de Lorena McKennitt, y aparte de lo que hablé con Fernando, cuando realmente yo me quedé con el programa, el último jueves de febrero del año 93, Patrick Street, que estamos hablando de bestias pardas, o sea, gente de renombre, gente... La gente piensa que esto del folk es tocar la gaita y tirulariru y poco más. No, esta gente podría dar lecciones de mucho a mucha gente que se considera grande. Es un tema que hizo famoso la Penguin Coffee Orchestra, uno de los grupos míticos de la New Wave, New Age y todo lo que tú quieras, Simon Gibbs, que la adaptaron al folk, y desde entonces hasta acá yo creo que tuvo 100.000 millones de versiones. Este fue mi primer tema, mi primera sintonía de música para arrastrar princesas. Pues allá vamos. ¿A qué año era? 1993. Muy bien. Pues aquí seguimos en Radio Crash, en La Voz del Árbol, con Aurelio Argel. Creí que era música para arrastrar princesas por un momento. y estamos escuchando, pues acabamos de escuchar pues la música que abría su programa en el 93. ¿Nos vas a poner todas las aperturas de programa? ¿Cambiaron mucho? Mira, esta sintonía la tuve, creo que fue durante casi año y medio, dos años seguidos. Luego decidí poner estación por sintonía o sintonía por estación. Sintonía de primavera, de verano. Ajá. Y un poco buscando también los temas, porque cuando yo preparo los programas o cuando busco una programación, sería muy fácil decir, bueno, esta es la música de tal grupo, hablas un poco de memoria, y este tema lo compusieron en tal año, y tiramos y tiramos y tiramos millas. Yo entiendo la música folk, como casi entiendo casi toda la música, como una forma de vida. Ajá. La música folk a mí me atrajo desde siempre. Yo creo que el primer disco que compré, Battlefield Band, Milladoiro, Malicorne, debía de tener yo 12 años. Aquel sello King Barda, que además era una joya, porque aparte del LP, te traía un libreto como de pergamino. Las letras y las letras traducidas. Era una joya de sello. Y creo que fue con 12 años los dos primeros LPs de folk que me compré. Ya tengo unos cuantos. Como 40 más. Ya han pasado unos cuantos. Y a la hora de programar, entiendo que es fácil decir, bueno, este disco forma parte número 6 o número 7 de la edición de tal grupo, y tiramos y tiramos. Cuando ocurre algo en el mundo, y estos días estamos viviendo que ocurre algo en el mundo, ¿no? Procuro buscar temas que vayan acordes con lo que está pasando realmente en el mundo, ¿no? Por ejemplo, entiendo que países casi desconocidos, como Libia o como Palestina, que tienen su propio folclore, cuando hay una desgracia o algo realmente que festejar, Bosnia, cuando en su momento vinieron aquellas guerras que también nos tocó en directo, esa época en la que Emir Kusturica, Goran Bregovic también pegaban fuerte, procuro asociarlos para que la gente vea qué hay dentro de cada país, qué música se hace dentro de cada país. El rock lo encuentras en todas partes del mundo, el pop también. Estamos ya masificados, estamos dominados por... Y es bastante homogéneo, además, de un país... Globalización, otro, ¿no? Llámalo como quieras. A mí sigue gustándome mucho, mucho, mucho que cada lugar tenga su propia cultura, la exporte y veas qué tienes de igual, no de diferente, de igual con cada una de esas regiones. Te encuentras sorpresas, sorpresas con los ritmos, con los tempos. Claro. A veces hay gigas o reels asturianos, muñeires, saltones, que son equiparables a muchos ritmos tradicionales de otros sitios, ¿no? Uh-huh. Los joros búlgaros o Rumanía o incluso... Y eso me agrada, ¿no? Entonces, buscar un tema, un título que vaya acorde con una situación, con algo que ocurrió, ¿no? Por ejemplo, recuerdo cuando todas estas desgracias que ocurrían delante de la costa de Grecia o de Italia, de balseros que naufragaban, sí. Y pues ponía temas de cantantes de aquella zona que hablaban precisamente de migración y de... Procuro buscar algo que tenga el acuerdo, ¿no? Buscarle un poco más de sentido a ser un poco cacatúa en el programa y pinchar un tema y adiós muy buenas y hasta la semana que viene. Sí, porque si no todos los programas serían iguales a lo demás, ¿no? Buscarle un poco de sentido a la música, que a fin de cuentas la música, como digo yo, es la banda sonora personal y privada de cada uno. Uh-huh. Y a mí me gustaría andar por la vida con unos baffles invisibles y que cada momento tuviese su... No sé, que doblas la esquina. Creo que y los tenemos dentro de nosotros, yo, ¿no? Sí, yo al menos los llevo conmigo, sinceramente. Y unos baffles invisibles, que doblas la esquina y tienes una banda sonora que te agrada. Y das la vuelta a otra esquina y cambias el CD, cambias el chip. Yo entiendo así la música, la entiendo así. Soy un mal músico, siempre lo fui, un músico horroroso. ¿Qué instrumento tocabas? Ah, madre de Dios, madre de Dios. Empecé con la gaita, con la flauta, con el banjo de 5 cuerdas. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me gusta, por ejemplo, la concertina, y aquí no hay ni Cristo bendito que te enseñe a tocar la concertina. ¿Qué es la concertina? La concertina es como el acordeón. A ver, el acordeón de Popeye, para que nos entendamos. Este acordeón de botones pequeño que tiene... Me gusta mucho. Me gusta mucho la concertina. Me gusta mucho el banjo. Y me gusta mucho la flauta travesera. Me gusta mucho el contrabajo. El violonchelo. Bueno, no sigas que vamos a tener... No. Me gusta, claro, cada cosa. Y me gusta mucho dentro de las gaitas. Mira que estamos en Asturias, ¿sí? La gaita asturiana, la gaita escocesa, las border, las highland. Me gusta mucho la small pipe. Es una gaita muy pequeña que se llama gaita de hogar en Escocia. Tiene un sonido muy dulce que es precisamente para estos tiempos otoñales, invernales, estos tiempos de oscurindaina. Suena muy dulce y es muy pequeñita, pero por aquí no tienes tampoco quien te enseñe. Y, como digo yo, dedicación, tiempo, necesitas ya, un instrumento, necesita mucho tiempo. Sí. Y tiempo, por desgracia, no dispongo de mucho. Pues volviendo a la banda sonora de tu vida, ¿qué segundo tema vamos a poner en el programa? Más que nada, en homenaje al programa. Un poco de fusión de jazz. Estos maestros del folk escocés, que maestros los hay por todas partes, uh-huh. Es un poco envidiable, ¿eh? Que tengan en Escocia, en Edimburgo, en Glasgow, una Royal Academy en la que la gente sale titulada en músicas tradicionales y en músicas clásicas, o en teatro, o en cine, o en guiones, ¿no? Y que estos músicos con los que después de tantos y tantos y tantos años acabas teniendo relación, los conoces en directo, viajas con ellos, estás en Escocia, en Irlanda, en Bretaña, y que son tan cercanos, tan cercanos, porque son muy cercanos casi todos ellos, uh-huh. No tienen nada de divismo, y sean realmente maestros, tengan ahora mismo esa deriva hacia, vale, hemos hecho un folk que tenía reels, que tenía gigas, que tenía música tradicional, vamos a reinventarnos un poquito y vamos a fusionar, vamos a divertirnos. Y hay gente espectacular, como el disco que vamos a escuchar ahora, que tiene cierto punto de humor y hay mucho jazz y un poco de folk también mezclado. Pues vamos allá. Escuchamos a Smash Trap. We'll be right back. pues ahí quedó eso. Acabas de escuchar a Stramas. Stramas, Calling Steel, sí. Con Colin Steele, que es un trompetista que, que bueno, que... De los grandes desconocidos. Sí, sí. Que parece que no estamos muy habituados a pensar en trompetistas sin pensar en el mundo del folk, ¿no? Siempre piensas en un trompetista, piensas en música clásica o piensas en jazz. No, o incluso en gaiteros, como es el caso, gaiteros que se dedican solamente a la gaita, cuando realmente son gaiteros, saxofonistas, clarinetistas. Es un combo espectacular. Es alguna de las derivas que tuvo el mundo del folk en estos últimos 15, 20 años, ¿no? Me da la sensación de que no eres muy purista, ¿no? Que te gustan las fusiones... No, purista no. No me gustan las radicalizaciones. Me gusta la música, me gusta lo que me divierte, me gusta lo que me sorprende. Y ¿te gusta el mestizaje? Mucho. Yo creo que en el mestizaje está la riqueza. Sí. Siempre, siempre. De colores, de piel, de sangre, de... Yo, uno más uno son tres. Es lo que pienso, ¿eh? Es lo que pienso. Y en estos mundos en los que gigas, reels, saltones y muñeiras llegaron a un punto en el que eran gigas, reels, saltones y muñeiras, había que innovar. Y afortunadamente tienes maestros que con las miras muy altas y siempre muy abiertos. Esto viene de Escocia, pero por ejemplo un territorio abonado para esta fusión del jazz manouche, la música gitana, cíngara, es Bretaña. Bretaña es un territorio casi casi desconocido. Para Asturias no, porque está muy ligado a Festival de Lorient, evidentemente, ¿no? Pero los músicos en Bretaña son gente con las miras muy anchas, muy anchas, muy anchas, y tienes a grandes artistas, tañedores de bajo, guitarristas, que les encanta ese tipo de mestizaje y de fusión, se lo pueden permitir. Estamos viviendo en Francia lo que estamos viviendo, ¿no? Por desgracia, en Francia y en el mundo entero. Y normalmente lo que ocurre es que te encuentras en un grupo a gente que viene del Magreb, a gente que viene de Siria, a gente que viene del este, y la riqueza evidentemente está en esa suma, en la suma de todo. Y al final tienes el folk bretón que te gusta, el jazz que te gusta, la música de raíz que te gusta, y no puede más que enriquecer, no puede más que enriquecer de todas, pienso yo. Pues nada, abrimos nuestros brazos a la fusión de músicas y de culturas. Y realmente, claro, en Francia también, que ahora, bueno, tristemente está de moda por todo esto que está pasando, hay mucha tradición de jazz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Muchísima tradición de jazz, muchísima. Yo reconozco, y tengo que callarme la boca ante ti, no soy experto en jazz, no soy experto en nada. Sé el jazz que me gusta, sé la música que me gusta, siempre me gustó mucho el swing. Grappelli, Django Reinhardt, siempre me gustó ese jazz divertido, como diría, carnal, ¿no? De mover la patuca. Ese jazz carnal, ese jazz de Nueva Orleans, ese jazz calentorro, siempre me gustó mucho. Pero hay una debilidad, y entiendo que la chanson francesa, bien entendida, es algo que realmente me derrite. Es algo que realmente me derrite. Y la chanson, no digo estos artistas horteras que pulularon en los años 70, que los hay. Hablo de Jacques Brel, que es belga. Hablo de Brassens, que también tenía su punto de ironía. Hablo de Léo Ferré, hablo de Moustaki, ¿no? Hay canciones que todavía conservan ese pozo añejo, y no sé si en el tema que vamos a escuchar a continuación, cuando alguien te dice, háblame de amor, o dime cosas tiernas, devuélveme realmente los sentidos, devuélvemelo todo. Lucien Boyer, una canción de 1930 que utilizó Alan Rudolph en la película, y volvemos al París, que hoy en día está, por desgracia, de moda. La película Los Modernos. Si decimos Los Modernos en castellano, suena un poco a Esteso y Pajares. No, vamos a ser sinceros. Decimos The Moderns, y hablamos de Alan Rudolph, y hablamos de Kate Carradine, y hablamos de la actriz Linda Fiorentino, que siempre me puso muy burro, muy burro, muy burro, porque es una mujer muy sensual, muy sensual. La gente la recordará por Los Hombres de Negro, posiblemente. Pero en una película, el París artista de los años 20, esa época de entreguerras, donde todo, absolutamente todo creció, desde Josephine Baker a Henri Salvador, y donde estaban esos cabarets de los americanos que se quedaron después de la Primera Guerra Mundial y que inventaron o reinventaron casi todo, ¿no? Pues todavía había tiempo para hacer buenas letras, buenos poemas, buenas poesías, buenas canciones, y que alguien te diga, pues, parle-moi d'amour, háblame de amor o díceme cosas tiernas, sigue siendo una delicia. Y esto, pues, ¿cuánto han pasado ya? ¿80 años? Pues en el 30, sí. Pues Mark Isham, en su momento, hizo la banda sonora de la película The Mothers, y yo conseguí recuperar para el programa esta versión de 1932-33, de Lucien Boyer, que es la versión original que suena y que creo que recuperó Woody Allen para una película que hizo en París hace poco, musical. Si te apetece, la escuchamos. Pues sí, vamos a ver si suena, porque suena raro, suena como a LP recuperado. Es que es un LP recuperado. Pues ahí va. Dites-moi des choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours, vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Vous savez bien que dans le fond je n'en crois rien, mais cependant je veux encore écouter ces mots que j'adore. Votre voix dans son caressant, qu'il est murmurant frémissant, me berce de sa belle histoire, et malgré moi je veux y croire. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours, vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Il est si doux, mon cher trésor des princes fous. La vie est parfois trop amère si l'on ne croit pas aux chimères. Le chagrin des vies s'apaisit et se console d'un baiser. Du cœur, on guérit la blessure par un serment qui le rassure. Parlez-moi d'amour, redites-moi de choses tendres. Votre beau discours, mon cœur n'est pas là de l'entendre. Pourvu que toujours, vous répétiez ces mots suprêmes. Je vous aime. Qué bonito, ¿no? Qué tierno este vals. Qué... Claro, hablamos, qué guapo, ¿eh? Hablamos de Edith Piaf, hablamos de grandes, pero Lucien Boyer no tuvo tanto renombre. Sí que para la versión de Alan Rudolph, creo que era Chrétien Étoyer quien hizo la versión masculina, pero las fuentes son las fuentes. Claro. Y el original, pues esto evidentemente... Siendo buen material, como dice el otro, se hace una fabada de... está, genial. Está pasado de LP a CD para traerlo y... Creo que en el EP original y en la película original era esta la versión. Y ya te digo, cuando alguien dice parle-moi d'amour y más lo dice en francés, pues ya. A tus pies, a tus pies, princesa. Y princesas, ¿eh? Hablando de princesas, siempre salen las princesas. Que quería preguntarte una cosa, ¿tú eres de los Beatles o de los Rollins? Me quedo con los Rollins por muchos motivos. Tengo que reconocer que eso de sus satánicas majestades me... Me repugna. No puedo con ello. No, yo a mí ante esa pregunta siempre respondo. Soy de los Creedence y de los Who. Los Creedence por una razón muy sencilla. Cuando uno tiene 12 años y sigue siendo un poco el bicho raro de la panda, vamos a decirlo así. cuando se dedica a escuchar a Walter Carlos y la banda sonora original, que creo que además ahora cumple sus aniversarios, de, por ejemplo, La Naranja Mecánica. Walter Carlos, entonces Walter Carlos, ahora Wendy Carlos, después de la operación de sexo que tuvo hace años, uno de los maestros de la música electrónica pionero, trabajando para el gran director de Barry Lyndon y de La Chaqueta Metálica y demás. Y cuando los veranos se hacen eternos, porque viviendo en un barrio pequeño, en un pueblo pequeño, pues tampoco tienes mucho donde ir, y los que son un poco mayores que tú tienen ese loro, ese pedazo de loro casete que llevaban consigo. Radio casete. De esos listos. Siempre había, por ejemplo, alguien que estaba un poco más avezado, ¿no? Y no sé de dónde salió, ni me acuerdo ni tan siquiera. Sé que alguien empezó a poner unos cassettes, creo que un buen amigo y vecino que se llamaba Marino en aquel entonces, y empezó a poner los Creedence. Y los Creedence, para mí, desde entonces hacia acá, caramba, han pasado los años y en mi programa también suena bastante bluegrass y mucha mezcla de folk céltico con bluegrass. Para mí los Creedence, los Fogerty y toda esta gente sigue siendo sacrosanto. Soy de los Creedence, lo reconozco, soy de los Creedence de todas, todas, de todas, todas, por mil motivos, ¿no? Porque su música cajún, su folk rock americano, su fusión de raíz, sigue sonando limpio, siguen teniendo imitadores a fecha de hoy, grupos que vienen como innovadores, pero que dices, aquí hay un pozo Creedence total y absoluto. Son maestros de mucho, deudores de casi nada, deudores de casi nada, reinventores de muchas cosas. Y los Creedence para mí siguen siendo la banda sonora de buena parte de mi vida. Y tengo que reconocer que de este verano sobremanera. Todavía sigue dando guerra por ahí John Fogerty, ¿no? Sigue dando guerra, afortunadamente recuperó los derechos de muchas de sus canciones, autoría Creedence. Tuvo un pleito gordo durante muchos años con, no sé si con la discográfica o con el resto de la banda, con el resto de la banda creo que no, con la discográfica. Recuperó la gran mayoría de la autoría que era suya, pero bueno, John Fogerty sin el resto tampoco hubiese sido John Fogerty. John Fogerty tiene cosas muy horteras, hay que reconocerlo, pero tiene cosas valiosas, valiosas. Y entre ellas, algo que también fue sintonía de música para Rata Princesa, es el tema que, si te apetece, escuchamos sí, ahora. Sí, vamos a escucharlo. La lluvia me apasiona, la lluvia me encanta, y si nunca oíste hablar de la lluvia, escuchamos a los Creedence. Ahí va. Come on. Pues no sé si nos ha hablado de lluvia o no, pero no era el tema que habíamos elegido, ¿eh? No pasa nada, porque sigue siendo los Creedence. Elegí el otro disco, yo tenía 50% de posibilidades de acertar y fallé. No pasa nada. Podemos ponerlo después para acabar o lo que haga falta. Sí, es otro disco que es en directo, además, en 1970, por lo que veo. Es un recopilatorio de los que afortunadamente podían hacer antes de que le devolviesen los derechos a Fogerty con todas estas historias, ¿no? La banda sonora original de los Creedence, que sigue siendo, bueno, cada poco sacan algo, alguna remasterización. Fogerty sigue haciendo... Sigue haciendo música, Fogerty, sí, no era a lo que me refería antes, que sigue tocando por ahí y sigue... Afortunadamente, sí, uh-huh. Afortunadamente. Y esto era cuando eras crío, cuando eras un... Muy crío, muy crío, muy crío. Pero ya cuando eras un chavalín, ya cuando creciste un poco y eran esos años... turbulentos, 80. Sí, unos años raros, ¿eh? Nos tocó vivir el mundo de... Yeah. Bueno, yo, ¿sabes? Vengo de Oviedo. Bueno, hombre, ¿qué vamos a hacer? ¿No ibas a ser perfecto? No se puede ser perfecto. Adoro Gijón, vengo de Oviedo. Mi sangre es de la cuenca, hay que reconocerlo, bueno, la mitad, mira, de mi sangre es de la cuenca. Eso está bien. Pero esa época de ser un poco bicho raro, reivindicar la lengua, reivindicar tu cultura, reivindicar el folk... Como puedes ver, hay más cosas que el folk y escucho más cosas que el folk. Y en el programa, pues sí, durante muchísimos años siempre se pusieron cosas escocesas, irlandesas, bretonas. Sí que es cierto, de un tiempo a esta parte, desde hace unos cuantos años, hay muy buen indie alternativo, muy buen folk reivindicativo, muy buen aumento de autores o de cantautores, que tampoco es un término que me guste demasiado, cantautores, ¿no? Uh-huh. Pero sí que hay que ensanchar las miras. Y se pueden hacer muchas cosas. Y cuando uno tenía, pues, pongamos 20, 21, 22, 20 y pocos, ya llovió, pues vas con los tiempos y escuchas cosillas y hay grupos que te sorprenden. Normalmente tampoco eran los grupos de la mayoría, curiosamente, ¿no? Y lo que sí me gusta es que esos grupos que no eran de un solo éxito, muchos de ellos siguen en el camino... Y te sorprende que con el paso de los años, curiosamente, vamos a escuchar ahora uno de los temas de un grupo que a mí me encantó, uh-huh. Un grupo ñoño, si quieres, se llama 10.000 Maníacos, Natalie McShann. Natalie McShann es una chica pequeñita que tiene una vastísima cultura literaria. Sacó muchos discos en solitario después de dejar la banda. Alguien la sustituyó, pero solamente para un disco. Y sigue bebiendo de las fuentes del folk rock americano, de la raíz americana y de la música irlandesa. Y uno de sus últimos discos dobles es una recopilación de poetas victorianos, poetas actuales, poetas de los 60, de literatura anglosajona. Y trabaja con gente del folk irlandés, trabaja con gente del folk judío, los Klezmatics, trabaja con Medeski, Wood y el resto de los componentes de ese quartet que andaba por ahí pululando. Y hace discos fantásticos basado en grandes poemas, ¿no? Pues en su época Natalie McShann tenía esa banda que se llamaba Los 10.000 Maníacos y uno de los clásicos que a mí siempre me quedó bien grabado es el tema que, si te apetece, pinchamos ahora mismo, el Troubled Me. Los 10.000 Maníacos, uno de los grupos de preferencia. Tuvo 5 o 6 discos aproximadamente, si no recuerdo mal. Y esta voz de Natalie McShann sigue hoy en día tal cual prácticamente y han pasado ya casi 30 años. Pues mira, voy a descubrir a los 10.000 maníacos, que me encanta el nombre del grupo. Days when you feel spent. Pues aquí seguimos disfrutando con Aurelio Argel y con la música que ha traído, con los 10.000 maníacos. Nombre guapo, ¿eh? Sí, guapo, guapo. Sí, yo me he quedado ahí con el nombre. No, Natalie Maxian para mí es especial también. Hay voces, Sandy Denny, hablamos del folk rock británico. Natalie Maxian tiene esa dulzura y esa... A ver, resuma cultura, sensibilidad... Beber de las fuentes de la raíz americana, de los poetas, para mí es una gran dama, es algo excepcional dentro de ese pop casi olvidable que tuvo, pues como ocurrió con los años 80, grupos de un solo éxito. Sin embargo, esta es una carrera sin grandes éxitos, pero ahí quedó, ahí quedó. Y afortunadamente sigue grabando pues con orquestaciones, con... me encanta Natalie Maxian. Sus discos en solitario puede que incluso mucho más que los 10.000 maníacos que hemos escuchado. Claro, es que esta era época solo... también era lo que decíamos antes, una época un poco comercial, los años 80. Sí, a mí me gusta, por ahí tenemos algo de Lloyd Cole, que me parece uno de los grandes crooner, no sé si vilipendiado, pero con discos en solitario también fantásticos, los Lloyd Cole, los Smiths, bueno, todos tenemos algún nombre en común de aquella época, por supuesto, dentro del folk, los Pogues, que todavía siguen en la brecha, afortunadamente. Pero bueno, hay de todo un poco, hay de todo un poco. Controlas un poquillo de música, por lo que veo. Muchos años son escuchando, son muchos años trabajando alrededor de ella. Sí, son muchos años en los medios, hablando de... Normalmente, a ver, ¿cómo te diría? Cuando estas cosas raras o músicas alternativas o empezaron a venir, pues claro, yo estuve en la voz de Asturias muchos años, después en Les Noticias, en La Nueva España. Sí, estuviste escribiendo en un montón de... La revista Astur Music, histórica, donde las haya, también me encargué de todo lo que era la sección de folk, te vas a Irlanda, te vas a Escocia, te vas a Bretaña, cumples, vas a Nueva York también como pionero a cubrir los primeros desfiles de las bandas de gaitas, estás de jurado internacional. Has sido jurado también, ¿no? Sí, anduve por el IET Internacional, este concurso de, digamos, el Eurovisión de lenguas minoritarias, ¿no? Donde tienen cabida determinadas lenguas, el corso, el bretón, el euskera, determinadas lenguas de Rusia. Pues tuve la suerte de que me escogiesen para ser jurado por Asturias y te vas fuera y eliges y ves qué panorama hay, qué cosas son válidas o qué cosas son un poquito ya olvidables. Ves cómo evolucionan. Es otra forma de entender la música, pero no procuro no estancarme. Quiero decir, mi programa es de folk con las miras muy abiertas. Muy, muy abiertas, muy abiertas. No me puedo limitar, como te digo, a jotas, muñeiras y saltones, porque te morirías. Te morirías y seguiría a repetir una vez tras otra lo mismo. Me sorprende mucho la época del indie actual. Hay cosas también de un solo éxito, olvidables, muy olvidables. Pegan. Llegan, suenan y a la semana siguiente hay otro grupo que lo fagocita. Pero hay cosas que permanecen. Y esta época de todo el mundo tiene que tener un banjo en su grupo, madre mía, esto ya es más viejo que la orilla del río, ¿no? Pues ese tipo de cosas, pues descubres, redescubres, y hay cosas que dices, merece la pena, hay algún autor que merece la pena. Y sí, procuro tener las miras muy amplias. A mí me gusta mucho la música medieval, me gusta mucho la música renacentista, música me gusta antigua, el barroco, ¿no? Me gusta la música antigua. Y sí, te quedas con cantautores que a lo mejor a mucha gente le sorprendería. Yo, uno de mis cantantes de cabecera es Franco Battiato, desde siempre. Los Trenes de Tosser, Summer in a Solitary Beach y todas estas cosas. El Franco Battiato, filósofo, el Franco Battiato que en los años 80 cantaba algo más que Cucurru Cucú Paloma. El Franco Battiato de mi programa iba a llamarse Nómadas. Iba a llevar esa sintonía. Y yo quiero verte danzare, ¿no? Todos estos temas. Se llamó Música para Raptar Princesas, ¿qué le vamos a hacer? No estuvo mal. Volvemos un poco al folk. Volvemos un poco al folk. Pero al folk francés. Al folk francés, al folk bretón, al folk de tres amigos que tuvimos la suerte de escuchar cuando aquellos fantásticos conciertos que también nos quitaron de un plumazo de músicas del siglo XX de Caja Asturias, que se llamaban Ossant-Rio, después grabaron con Henri Tassier, uno de los grandes compositores de contrabajo, de jazz, de esta zona del País Vasco francés. flautas, guitarras y una voz muy peculiar que es bretón, mezclado con el jazz manouche, que a mí siempre me recuerda a la Guy Bégos y siempre me recuerda a esa alegría de vivir, ese Sena, esas luces, esos batomouche y estas formas de entender esta Francia malherida, ¿no? Pues para ahí, ahí va. Cri de villa viten, di bester de waronan, bester de waronan, no, cri de villa viten, bester de waronan, no, bester de waronan, cri de villa viten, no, bester de waronan, mi pugles kervikat, pa predos te tomen, no, mi pugles kervikat, pa predos te tomen. O crohen alore, je zo se blantar figes, zo se blantar figes, je o crohen alore, zo se blantar figes, o zo se blantar figes, o crohen alore, zo se blantar figes, o me gare fetanwa, do hane di cardes, o me gare fetanwa, do hane di cardes. Megare fetan wa je do kalonino san, no do kalonino san. Megare fetan wa ho do kalonino san, je do kalonino san. Megare fetan wa ho do kalonino san, no ne me dorvegaren, karante juisan, no ne me dorvegaren, karante juisan. Okra enaro. Se blantar figes, io se blantar figes, je crohener figesen. Ezo fur ver vulus, je azo fur ver vulus, o crohener figesen, o je azo fur ver vulus. Agi halo nenic, ezo hoi cursadus, o agi halo nenic, ezo hoi cursadus, ei. Frezen russo je na dona gente giscado dona gente giscado ei velte frezen russ dona gente giscado ei velte frezen russo je na dona gente giscado ambes medishuen o hanne incarnaro oi ya pes mezor sedo gano la gaminger gano la gaminger oi ya pes mezor sedo gano la gaminger gano la gaminger oi ya pes mezor sedo gano la gaminger a son que tu espera or bandaras kerder o ordena donde era andando. Pues ahí estaba Osan Trio cantando en bretón, uh-huh. Con aires, bueno, un poco de todo, de manouche, de música cíngara, música bretona, son fantásticos, fantásticos. Ese trío, yo creo que fue uno de los mejores conciertos que se dieron aquí en los conciertos de músicas del siglo XX de Caja Asturias. Qué pena, mira, que no sigan ese ciclo. Y, ya, como tantas cosas. Como sí. Tantas cosas. Como tantas cosas, como tantas cosas, sí. Y vamos a cambiar porque ahora viene pues uno muy conocido que gustaba mucho a la gente, ¿no? El señor este, ¿no? Sí, todavía puse una versión la semana pasada, creo que fue el sábado pasado. Uh-huh. Crazy Love, otro de los grandes artistas que puede ser todo lo repugnante que quieras y tiene su literatura. Pero eso no nos interesa, que no nos interesa su música. Más mínimo. Sé que anduvo por aquí el fin de semana pasado, me parece. Van Morrison, otro de los grandes del soul blanco, llámalo como quieras. Van Morrison, otra de esas bandas sonoras eternas de la vida, con títulos, yo creo que adecuadísimos. Busques el título que busques, desde Tu pelo, Honia, hasta los últimos trabajos discográficos. Pero este tema, Crazy Love, Loco Amor, da igual que sea repugnante que no sea repugnante, hay que saber cantarlo. Y yo creo que se hagan las versiones que se hagan, sea voz de hombre o sea voz de mujer, suena distinto. Si lo canta él, por algo será. Crazy Love de Van Morrison es otra de esas canciones que pertenecen a la discografía privada de Servidor. Pues ahí va. I can hear her heartbeat from a thousand miles. Yeah, the heavens open every time she smiles. And when I come to her, that's where I belong. Yet I run into her like a river song. She gave me love, love, love, love, crazy love. She gave me love, love, love, love, crazy love. She got a fine sense of humor when I'm feeling low down. Yeah, when I come to her, when the sun goes down. Take away my trouble, take away my grief. Take away my heartache, you know that like a thief. She gave me love, love, love, love, crazy love. She gave me love, love, love, love, crazy love. Yeah, I need her in the daytime. Yeah, I need her. Yet I want to throw my arms around her. I need her. And kiss and hug her, kiss and hug her tight. Yeah, when I'm returning from so far away, she gave me some sweet loving, brighten up my day. Yeah, it make me righteous. Yeah, it make me whole. Yet it make me mellow down into my soul. She gave me love, love, love, love, love, love, crazy love. She gave me love, love, love, love, love, crazy love. She gave me love, love, love, love, crazy love. She gave me love, love, love, love, crazy. Nuestro querido amigo Van Morrison, ahí... Se ponga como se ponga. Nos da igual como sea. Coincidí con él alguna vez y, bueno, ¿sí? Sí, alguna vez coincidí en estas cosas de camerinos y demás, porque ya ves, el mundo del folk sigue siendo muy limitado, pero conciertos con Tejedor, conciertos con... Cuando pidió a los Tejedor de Asturias ser teloneros suyos en conciertos en Valencia, una época de gira prolongadísima, con Carlos Goñi, con Revolver, cuando Tejedor empezó a tocar con Revolver. En fin, el mundo del folk da para muchas cosas. Aventuras, ¿no? Sí, todo lo repugnante que tú quieras, pero... Y es verdad que lo oye, ¿no? ¿Mm? Y es repugnante, ¿no? Ah, es un ser que se puede permitir lo que le apetezca, pero... Mira, otra persona que podría permitirse lo que le apetezca con... Yo creo que el mismo poderío de voz puede ser Tom Jones. El Tigre de Gales, el otro es el León de Belfast. Que se peguen entre ellos, ¿no? Entre felinos no. Anda el juego. Sí, sí, pero madre mía, las cosas que ha hecho Van Morrison dentro del folk, grabando con Chieftains. Este soul blanco que dicen... no me gustan mucho las etiquetas tampoco. Como digo, es la banda sonora de cada uno. Hay temas olvidables, hay temas que son... Y es que, dime un tema de Van Morrison olvidable, es que no, no los hay, no los hay. Yo creo que no los hay, sinceramente. Creo que no lo sé. A mí me gusta mucho también. Y a cantidad de gente, ¿no? Le encanta y por algo será, ¿no? No, no, yo creo que pasen los años que pasen, eso del clasicismo desde la época de Yes, o de, me da igual, me da igual. Sigue siendo, no lo sé, una forma de apagar las luces, se acaba el día. Yo creo que es la banda sonora especial, Van Morrison, ¿no? Por mil motivos, por mil motivos. Pues mira qué bien nos ha venido a esta hora, ¿eh? Perfecta, perfecta. Además, la noche que hace hoy. Sí, sí. Pero yo quiero escuchar este chaval que me trajiste aquí. John Butler. ¿Sí? John Butler es uno de estos extraños tipos que va en comunión con la vida, limpio, tío de estos limpios, Xavier Ruth, desde Australia. Curiosamente, los dos tienen comunión con Australia. Suele ser más conocido algún cantante con éxitos pegadizos, que suena en casi todas las emisoras, pero John Butler o Xavier Ruth, a mitad de camino entre Australia y Canadá, los dos curiosamente, tocan ambos el didgeridoo, tocan ambos 100.000 instrumentos. Me gusta mucho Xavier Ruth sobremanera desde Australia y Canadá, y John Butler es un individuo que a dúo, a solo o a trío, desde el didgeridoo, los bajos, las guitarras eléctricas, fusiona este indie alternativo, rock clásico, rock acústico, con muchos géneros de vida sana, de decir, bueno, estamos en este planeta, lo estamos estropeando, lo estamos malgastando, lo estamos destrozando. Es muy reivindicativo en casi todas sus canciones y en casi todos sus discos. Y suele ser un tío que en los últimos 4 o 5 años pegó un buen subidón dentro de la música, digamos, paralela o alternativa, muy de skate, muy de surf, muy de cigarrillos de la risa, muy de versiones de reggae. Pero a mí me encanta, ya te digo, si me pones en una balanza ahora mismo a Xavier Ruth desde Australia a Canadá, o me pones a este hombre entre Los Ángeles y Australia, dudaría, pero pueden ir perfectamente mano a mano. Y hay una cosa que sí me encantaría, poder ver un disco de los dos juntos. Pero mientras tanto podemos disfrutar de este Funky Tonight. Que aquí está tocando el solo, ¿no? Porque está tocando el solo en un directo que creo que hizo en California, no estoy seguro ahora mismo del disco, ya tiene un tiempillo. Pero abandona la banda, que la banda tampoco es nada del otro mundo. Son baterías y acompañamientos, pero para que veamos un poquitín lo que es este tañedor de slide guitar, de pedal steel guitar, de didgeridoo, de guitarras, de banjos, de ukeleles, y con voz y con poderío en lo que reivindica, con lo que reivindica. Otra de esas cosas que, como digo yo, en mi programa tienen cabida, naturaleza, tierra, un poco qué estamos haciendo con lo que nos toca vivir, es este John Butler, que a mí me parece excepcional. Espero que sea conocido. Igual me estoy equivocando, pero si no, pues podemos redescubrirlo. Pues vamos a conocerlo. Everything that I saw on the TV, I used to get high for a living, eating all the bullshit food that they sold me. I used to get high for a living, thinking that my destiny was out of my control. I used to get high for a living, there's lots of different reasons and I tell you so. Supersize, large fries, Big Mac, Coca-Cola, go on man, pick your poison. Speed, weed, ecstasy, LSD, man, it don't bother me, cause we're all on something. Caffeine, cigarettes, alcohol, you know I'm clawing at the walls trying to get my fix. Prozac, ADD tablets, Coke, Smack, now you know I am turning just good. I used to get high for a living, believing everything that I saw on my TV. I used to get high for a living, eating all the bullshit food that they sold me. Trying to get away from this place, man, that we're feeling. Can't deal, can't feel what's real. All trying to conceal all the time we're stealing. No doubt the route you want can't find the cloud that you've been needing. Till then, my friend, you must contend with the monster that you're dealing. You used to get high for a living, believing everything that I saw on my TV. I used to get high for a living, eating all the bullshit food that they sold me. I used to get high for a living, thinking that my destiny was out of my control. I used to get high for a living, there's lots of different reasons and I tell you so. Yeah, I tell you so. So many distractions. Oh, so many distractions. Oh, so many distractions. Got links of the chain, you're getting crazy, getting lazy with all their formulations. Starting wars, closing doors, trying to bring about a one quicker man. Revelations, economic rationale, calling the fouls with the workers just trying to make it pay. And cows cutting head butting, big business doing what they like, and you do what they say. What's wrong? Get along, just belong. All the thoughts you gotta go on, I want on the inside of peace, stand at ease, just try to please all the apathy, man, you're trying to hide. How now, brown cow, do we get from this stand to place in the now we're kneeling? Till then, my friend, you must contend with the monster that you're feeling. I used to get high for a living, believing everything that I saw on the TV. I used to get high for a living, eating all the bullshit food that they sold me. I used to get high for a living, thinking that my destiny was out of my control. I used to get high for a living, there's lots of different reasons that I tell you so. Escape, can't we all trying to get away from this place, man, that we're feeling. Can't do, can't feel what's real, all trying to conceal, all this time we're stealing. No doubt the route you want, can't find the cloud that you've been needed. Until then, my friend, you must come down with the monster that you're feeling. I used to get high for a living, believing everything that is all on my TV. I used to get high for a living, eating all the bullshit food that is on me. Destiny is out of my control. I used to get high for a living. There's lots of different reasons, and I tell you so. Thank you. Pues acabamos de escuchar a John Butler y el solito ahí. Solito, solito. Solito suele ser, bueno, una de las formas en las que él se reivindica. No sé si son 6 trabajos discográficos los que tiene, el último de hace 2 años aproximadamente, en esa línea entre el reggae, el funky, la música acústica, como digo, los cigarrillos de la risa, la buena manera de entender la vida, ukeleles, banjos, guitarras, un tío muy versátil. Muy buen rollo, un tío muy, con muy buen rollo. Muy versátil, muy y además rollista. Muy buen músico. Y ahora sí que quiero poner un tema muy especial, que esto nos tienes que contar un poco la historia de este tema de la Añada Pagael. Cuéntanos un poquitín. La Añada Pagael también fue sintonía de música para arrastrar princesas. La Añada Pagael fue uno de los temas que yo creo que catapultó en el programa internacional, por si les hacía falta, a los hermanos Tejedor, al grupo Tejedor del Fol en Asturias. Gael es mi hija. Gael, cuando iba a nacer, José, el gaitero, venía, ¿qué te parece esto? Tengo esto arreglado, lo hacemos así, lo hacemos así. Y al final salió una añada para Gael que, curiosamente, acabó sonando en concursos de competiciones internacionales de bandas de gaitas en Escocia, que acabó siendo banda sonora internacional en Escocia, que cantaron grupos como Caper Kelly, estamos hablando de palabras mayúsculas dentro del folk, y que hicieron, pues, casi quiero entender que tantas versiones como el Music for a Foreign Harmonium que escuchábamos para abrir el programa de hoy. Podría decir, puedo morirme tranquilo, ya tengo el tema de mi vida, la banda sonora de mi vida. Bueno, pues es la banda sonora de tu vida. El tema hecho expresamente para mi hija cuando todavía no había nacido y ya se cumplen 20 años, ¿no? Mi hija tiene 19 y poquito, el tema tiene ya 20, acaba de cumplirlo este año. La añada para Gael, esta es la versión que hizo el violinista escocés Duncan Chisholm, que curiosamente es Oscar de Hollywood por la película Brave, de dibujos animados, hace un año, año y pico, cantando con Rachel y cantando con toda esta gente que dices, bueno, conoces a mucha gente, sí, conozco a mucha gente y la deriva de la gente del folk es infinita. Pues ahí estaba Duncan tocando ese violín después de haber tocado en Avilés, después de haber tocado en 50.000 sitios, el violinista de Wollstone, para gente que sabe del folk. Esta es la versión que hizo de La Añada para Gael con Phil Cunningham, otro de los gigantes que toca con Mark Knopfler, y que también pisó mucho los escenarios asturianos y que tengo a bien decir que es un buen amigo. Pues muy bien, vamos a escuchar. Tengo ganas de escuchar la canción de Gael. Ahí va. Thank you. Pues qué suerte, ¿no? Que te regalen esta canción. No puedo evitar emocionarme. Hombre, normal, no es para menos. No puedo evitar emocionarme. O sea, ya pasaron 20 años, caramba. Madre mía, madre mía, madre mía. ¿Y Gael es músico? Gael tocó el violín con el gran Peter Bula, que posiblemente hayas conocido, uno de los violinistas que anduvo por aquí durante muchos años, acompañando a Javi Monge en Cambalache, en Art Deco. El gran Peter Bula, pues fue su profesor de violín igual que el mío. Pero en fin, son esas torpezas que uno tiene, que, como se me ocurre a mí, aprender el violín. No. Esas cosas que pasan, sí. Sí, son de esos temas que también forman parte de la banda sonora de tu vida, pues como tantos discos que tienes ahí metido, ¿no? Como el Moonlight Shadow de Mike Oldfield y como tantos, ¿no? El 74, 75 de los Connells. Muchas, muchas cosas. La verdad es que... Muchos temas ya a lo largo de... Claro, sí. Son muchos años escuchando buena música. Es realmente difícil. Es realmente difícil de decir con qué autor te quedas, con qué cantautor prefieres. Siempre hay algo... Sí que huyo de los temas ñoños. La verdad es que estos temas adocenados no me dicen gran cosa, ¿no? Estos temas que lo mismo te saben para una cartelera, que te valen para una película de sábado por la tarde, de estas... No me suelen gustar. Pero de repente encuentras un tema que a lo mejor es el tercero de la cara B de un single y con el paso de los años pues sigue diciéndote muchas cosas. De Leonard Cohen, que también tienes ahí muchos discos que quedarte. De Leonard Cohen, el Aleluya, que tanto está sonando estos días otra vez, ¿no? O el Susan, o madre mía. Hay un montón de temas. Pero claro, se nos acaba el tiempo y vamos a tener que ir eligiendo. Se va rápido. Algo en castellano que no habíamos puesto todavía. Castellano, suelo quedarme con cosas que realmente igual chocan a la gente, pero también suenan en mi programa. No suelo ser muy radical en este sentido. Yo es un tipo que también, cuando los trajimos aquí a actuar a los conciertos de músicas del siglo XX, y vuelvo a reivindicar los conciertos de músicas del siglo XX de Caja Asturias, que no, nadie se podrá imaginar la gran labor que hicieron, pues casi era un desconocido, había actuado en El Joven Picasso como actor, andaba por ahí pululando por la escena madrileña. El gran Cenet, el malagueño Cenet, que para mí... Como tantos versos de Quiroga y todos de los grandes, hay cosas en la copla, desde la canción Tatuaje, que para mí es una de las clásicas, clásicas, o el Nat King Cole, que también tienes por ahí, de Ansiedad, ¿no? Pero Cenet, hay momentos para Cenet. Hay momentos para Cenet, momentos cínicos, momentos de desenfado, momentos de asueto y momentos de etílicos, y carnales, y sensuales, y ¿por qué no? De cama. Pues ya va siendo casi la hora, ¿eh? O sea, casi. Vamos a ponerlo a ver qué pasa. Y esos sueños a los que canta Cenet que uno quisiera recuperar a veces. Pues para esos sueños va este tema. Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio lo mío. Déjame que me crea que te vuelvo loca. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mi mano roce la tuya. Déjame que te tome por la cintura. Déjame que te espere aunque no vuelvas. Déjame que te deje tenerme pena. Si algún día viera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría. Como si fuera, siempre sería. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. Déjame presumir de ti un poquito. Que mi piel sea el forro de tu vestido. Déjame que te comas solo con los ojos, con lo que me provocas. yo me conformo. Si algún día diera con la manera de hacerte mía, siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día. Qué bonito sería jugarse la vida, probar tu veneno. Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía. Déjame esta noche soñar, soñar contigo. Pues esta noche soñaremos contigo. ¿Eh, Aurelio? Qué guapo es el castellano en ocasiones, ¿no? Sí. Como el asturiano, como el francés, como el bretón, como todos los idiomas. Sí. Caramba, cuando se saben decir las cosas que uno siente. Es una pena lo de la copla, la asociación que se ha hecho a la copla con esa España profunda, con Franco y con todo esto, porque. Sí. Y bueno, sí. Ha tenido la culpa también, pues, ciertos cantantes, como La Pantoja, como. Determinados jurado, cantantes, sí, que han destrozado, pues, todo un género que yo creo que es muy rico y muy guapo. Es que en la época de la República había copla, uh-huh. Y había copla rica, que era auténtica literatura. Claro. Auténtica literatura. Sí. Luego llegó la España cañí, casposa, y se asoció, pues. Hay una cosa que a mí me da mucha rabia cuando escucho en las radios a la gente que habla de el flamenco. Uf, el flamenco está maltratado, maltratado, maltratado. Caramba, si no escuchamos otra cosa. Ah, la música clásica está maltratada. Caramba, hay especiales hasta de ópera. ¿Y si hablamos del jazz? ¿Cuántos programas hay? ¿Si hablamos del folk? ¿Cuántos programas hay? Entonces, ¿qué es lo que realmente está maltratado? En fin, cada uno llora por lo que... Por lo suyo. Por lo suyo, ¿no? Uh-huh. Pero sí. De repente surgen voces así un poquito dispares como esta de Zenet y te pone la carne te desilvana en el cuerpo por completo, ¿no? Sí. Y temas como este, que es pura poesía, pura copla de antaño, y son recientes, son composiciones recientes, pues merece la pena. Dos trabajos discográficos y directos de estos embriagadores, los que tiene Zenet. Muy bien, habrá que escucharlo más detenidamente. Oye, ¿y este disco que me has dado aquí, misterioso? Que misterioso, no tiene sin carátula, porque no sé a quién demonios se le he prestado. es un buen amigo escocés, se llama Roddy Hart. Roddy Hart, que empezó también en el mundo del folk, y curiosamente grabando con Chris Christopherson, con Springsteen. Un buen amigo que tuvimos en Avilés el año pasado en el homenaje a Dylan, que hace Bethner Arias desde disco Norte-Sur. Roddy Hart, que también trajimos a los, vuelvo a repetir, conciertos de músicas del siglo XX, un Roddy Hart de ese folk independiente escocés que tiene grandísimas voces y que para mí en este tema puede suplir perfectamente a lo que podría habernos dicho Leonard Cohen. Es una de las grandes voces jóvenes, uno de los grandes, y ha grabado música de folk rock americana como si fuese hecha allá en Estados Unidos tranquilamente en Nashville con sus buenos compañeros. Y que casi prefiero en solitario. La banda es perfecta, pero a mí Roddy sigue diciéndome más desde este primer disco, ya son cuatro los que tiene, y con este tema que vamos a escuchar, desde Evangeline a otros tantos, o Maggie, que es el que canta, y es otro de esos artistas apegado al folk, sin ser folk, entiéndaseme bien, de arpas, gaitas y zanfonas, que hay algo más, que canta Roddy Hart. Lo escuchamos si te apetece, porque para mí es uno de los buenos amigos de Escocia, y una de las grandes voces casi desconocidas. Julianne sits holding a cup of rain on a black tar street where old gamblers cheat and the roses never grow. Tired and pale, looking for scraps of change in the glass of face that she can't quite place, but she once knew long ago. Visions of release come crashing to the ground. Temperance of peace will turn it all around and tear you was a time she used to say to me that her faith was pure and her hand demure, with a touch as light as snow. Now all that's left is just a memory. Underneath it all, her faith still stands tall. Tell me, where did that girl go? Visions of release come crashing to the ground. Temperance of peace will turn it all around and tear your brick walls down. When they found her in a lane, the guilty mass seemed to hang their heads in shame. But no one even thought to ask her name. I'm sorry, que se me colaba ahí otro tema. Sí. Otro de los temas. Sí, Temperance of Peace, Roddy Hart, otro de los grandes, grandes, grandes, grandes, muy grande. Sí, qué buen bonita, chico. Qué bonita voz. Antes de terminar, que nos tenemos que despedir, desafortunadamente pues ya es la hora, hay que irse para casa ya a descansar, que bueno, ya ha sido un día duro para ambos, me imagino. Darte las gracias compartir con nosotros, pues bueno, un poco la banda sonora de tu vida, como decías, ¿no? Gracias un poquito, quedan muchas cosas. Por abrirla a nosotros y bueno, y disfrutarla aquí contigo. Gracias también por perfumarnos Radio Crash con el olor de tu pipa, que huele muy bien, porque normalmente Radio Crash huele, uff, que flipas. Pero hoy con ese olorcillo de la pipa, pues también. Otra de las imágenes. Además, cuando estás haciendo el programa que te permitan fumar, pues no pasa nada. Qué maravilla. Hombre, qué verdad. Menos, ¿no? Y pues nada, pues eso, darte muchísimas gracias. Y antes de terminar, sí. Tienes que responder las dos preguntas del programa, que pues como el programa se llama La Voz del Árbol, pues elegir una voz y elegir un árbol que te apetezca, que te guste. Que... Un árbol que me guste. El teixo. Bien, lo sabía. El teixo, absolutamente, por todo lo que significa dentro de la tradición asturiana, esos frutos venenosos y tan golosos, el árbol de la vida y de la muerte, el árbol de la oscuridad y de la luz, el árbol del paso, el teixo, sin duda alguna. Estaba claro. Sin duda alguna. Lo que no está tan claro es la voz, ¿eh? La voz es difícil. Okay. Una voz tiene que ser de hombre, de mujer, de... Lo que quieras. Una voz. Mira, hay un actor que creo que tiene la mejor voz de Hollywood de todos los tiempos. Se llama Ned Beatty. Es un actor secundario, regordito, pequeño, feucho, eterno secundario. Ned Beatty puede que tenga la voz más profunda de cuantos actores han pasado por el Hollywood, que más quisieran muchos tener esa voz. Y una voz, para quedarme con él en el original, pues sí, diría Ned Beatty sin duda alguna, pero... Me gusta mucho la voz del poeta irlandés Seamus Heaney recitando. Hay un disco hecho con Paddy Moloney, que también tengo el honor de tener por amigo. Y lo digo así porque siempre que coincidí fue festivo. Hicieron un disco mano a mano, el gran Seamus Heaney, premio Nobel, siempre enraizado con Asturias, con poemas dedicados a Asturias. Y tienen un disco de flauta, whistle, gaita irlandesa, en la que... Seamus Heaney recita y Paddy Moloney toca la gaita, la Julian Pipe, alternando, y los recitados del gran poeta irlandés fallecido hace creo que 5 años, por desgracia. Seamus Heaney es una de las grandes voces. Pues otro de los grandes que recita poetas y muy poca gente desconoce es Mike Scott, de Waterboys. También tiene una voz de esas rotas cascadas. Incluso el actor Liam Neeson. Son unas cuantas. Salen muchas voces. ¿Eh? Tu voz no está mal tampoco. Mi voz no está mal. Vale, se agradece. Bueno, Aurelio, muchísimas gracias. Un placer, de verdad. Gracias. Y agradecido, de verdad. Y un saludo a tu audiencia. Que siga la voz del árbol. Pues sí, que siga Radio Crash otros 30 años más. Y esperemos venir dentro de 30 años. Pues estás invitado siempre que quieras con los brazos abiertos. Un placer. ¿Y con qué vamos a acabar? Porque vamos a poner el último tema. Acabamos con un tema realmente doliente. A ver, doliente por una razón muy sencilla. Banda sonora de mi vida desde hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. Es de esos temas que dices, bueno, es de los Rolling, sí, es de los Rolling. Es de esos temas que dices, ¿eras de los Rolling? De los Rolling, de los Stones, de los Satánicas Majestades, sí. Que no me gusta nada este tema. No, me gusta esta balada, me gusta esta balada por todo lo que implica, por todo lo que significa y más sobremanera por muchas de las cosas que implica en los últimos meses de mi vida. Es banda sonora de hace muchos, muchos, muchos años. Es uno de esos temas en los que, suene cuando suene, algo te revuelve. Algo te remueve por dentro. Seguro, ¿no? Seguro. Siempre. Siempre. Y más sobremanera en estos últimos meses. Pues un abrazo, Aurelio. Gracias. Venga. Un placer. Hasta luego. Time. 11 de diciembre a las 8:30 de la tarde, reuniremos a un